En saludo al día de nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, tuvieron lugar banquete, seminario sobre sus proezas, conversatorio, exhibición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea y proyección fílmica en las sedes diplomáticas coreanas en Rusia, China, Mongolia, Vietnam, Laos, Nepal, Malasia, Myanmar, Singapur, Irán, India, Camboya, Indonesia, Pakistán, Alemania, Hungría, Gran Bretaña, Rumanía, Bielorrusia, Bulgaria, Suiza, Checo, Francia, Polonia, España e Italia. Fueron invitadas personalidades de distintas capas de esos países y estuvieron presentes los funcionarios de las misiones coreanas. Los participantes rindieron homenaje al presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il tras depositar cestos y ramos de flores ante sus retratos sonrientes y las obras pictóricas de los grandes líderes estando juntos.